Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2244 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Arrancamos el programa con una linda canción, ya la conoce todo mundo. Take on Me es una canción del grupo noruego de pop. Ajá, vaya, vaya imaginación para poner el nombre de un grupo, ¿eh? Ajá. Bueno, la mejor allá en Noruega, ajá, quiere decir otra cosa, ¿no? Pues ya aquí en Yucatán es ajá. Aquí en Yucatán hay un pueblo que se llama ajá, ¿no? Era el pueblo donde está asentada la villa de Mérida. No se llamaba así, ajá. ¿Cómo se llamaba? Era To. To, la ciudad de To, sí, cierto. Bueno, andaba cerca. Ajá. Así se llama la canción. Buena música. Esta canción fue liberada, pues, por allá de 1984-85. Este género es el synth pop. Buena música, Juanelo. Este grupo noruego tiene música, pues música también electrónica. Sí, usaban ya los sintetizadores, una instrumentación variada, guitarras, teclado y batería. Buena música, buena selección. Quédese con nosotros en lunes 26 de octubre. Pues aquí todo mundo platicando qué le pasó a Patricia, ¿no? Pero qué bueno que lo que le haya pasado, le pasó, porque si no estaríamos ahorita contando sí, las destrucción, sí, y lo que hizo. Pero bueno, yo creo que ahí hay que, fíjense, yo traigo un tema ahí de que nosotros hemos perdido como humanidad, hemos perdido la conexión con el cosmos, con el universo, con el planeta. Y Patricia, y lo comenté el viernes, Patricia es un ejemplo claro de que el planeta nos está hablando, nos está diciendo dónde andan. Y yo creo que tenemos que hacerle caso, maestro, porque fue una señal. Ese huracán, en otras condiciones, entra a tierra sin que se deshaga y deshace lo que toque. Que de veras fue un mensaje nada más. El mensaje, y el ángel es que luego captaron las fotografías. Oye, sí, hay una fotografía en redes. Allá en Jalisco, ¿no? Impresionante, ¿no? Sí, en Jalisco. Sí, sí, sí. El mensaje es, o se aplican o el siguiente va peor, ¿eh? Es correcto, sí. Pues digo, no sé, tómenlo como usted quiera, como su conciencia le quiera decir a usted tomar este mensaje. Pero bueno, gracias a Dios no pasó nada. Y tuvimos oportunidad de disfrutar bien el fin de semana. Me acompañan aquí en la conducción René Bernal y Laura Alcalá. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto estar nuevamente aquí en el programa. Y pues bueno, con estos temas tan interesantes que traemos hoy. Y pues que vamos a hablar de la felicidad. La felicidad. Pero no, no cualquier felicidad. Buenas noches al auditorio. No cualquiera. No, porque no. Hay la felicidad, hay de varios tipos. En este caso vamos a hablar de la felicidad organizacional. Así que si usted tiene una empresa, si está por emprender alguna, o tiene gente a su cargo, tiene subalternos, quédese con nosotros. Este tema le interesa porque incide directamente en la productividad de dicha empresa. Además le traemos el tip vial de la semana, así que no le cambie, quédese con nosotros en este lunes 26, inicio de semana. Buen inicio de semana. Además, el equipo completo, Aranza Angulo en las redes sociales. Acuérdese que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Periscope. Le mando un saludo a toda la gente que ya nos saludó a través de Periscope, desde el Distrito Federal, desde Monterrey. Pues saludando a todos nuestros amigos que nos siguen de una o de otra manera. Usted nos quiere ver y pasárselo un rato agradable, métase a Periscope, búsquenos como @ en los negocios con la dirección de Twitter. Acuérdense que Periscope es una aplicación de Twitter TV. También estamos en las redes sociales. Aranza Angulo le contesta todo lo que quiera hacer. Converse con nosotros, platique @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Ya sabe que podemos, pues, conversar, platicar, créame, respondemos y contestamos todo lo que usted nos quiera platicar, contestar, preguntar. Voy a poner un letrero así en el Facebook que diga: aquí se presta dinero, se hace tru-tru, se hace punto de cruz, se parchan llantas, se dan consejos matrimoniales, uno que otro de negocios, ¿no? Pero no es eso lo que hacemos aquí, no. Pero los matrimoniales para nada, mejor, ¿verdad? No nos metamos. Sí, no, eso no, mejor no. No hay manera, no hay sustancia. Pero bueno, quédese con nosotros aquí en Forum en los Negocios. Déjeme darle una primera recomendación. Váyase a cenar a la mansión. Oye, qué rico cenamos el viernes en la mansión. Qué delicioso. Le mandamos un saludo a Juan José Peña, que él es el dueño de la mansión. Qué delicia de comida. Ese queso, con chorizo. Con chorizo fundido. Bien rico. Que lo funden en un plato de loza que queda delicioso. Las mollejitas bien asaditas. El corte de carne que nos comimos, un churrasco bien asado, bien rico. Fíjense, la ventaja de la mansión es que le ponen el anafre con carbón en su mesa. Y usted le da el término que quiera a la carne, y eso pues es una ventaja inigualable. La mansión tiene 58 años, es un restaurante tradicional mexicano, es el steakhouse mexicano por tradición a nivel internacional. Es un restaurante reconocido y tenemos la fortuna que está aquí en la ciudad de Mérida, en Plaza Solar, el tercer piso. Usted lo puede accesar a través de... Tiene tres pisos de estacionamiento, tiene elevador. La verdad que es muy cómodo llegar. Además, el coche techado, o sea, ni se asolea ni se moja su automóvil. Es una ventaja. Y tiene una terraza preciosa que ahora que ya van a empezar a llegar los frentes fríos, esa terraza se convierte en un lugar padrísimo para pasarla bien. Para ir a cenar. Para ir a cenar. Para llevar tu botellita de vino. También. Que para cuatro personas, pues puedes llevar dos botellas de vino y no te cobran el descorche. Así que muy amigable el restaurante. Y pues invitando a todos a que vayan. Además de que cuando te sirven el anafre y te hacen ahí tu salsita molcajeteada, para cualquier carnita en el anafre, según el término que quieras, pues te sirven unas tortillitas hechas a mano, deliciosas, que son las tortillas rojas con chile guajillo, tortillas verdes con espinaca y chile poblano, la tortilla blanca que tiene manteca de cerdo y harina. Así que recordando todos los sabores típicos mexicanos ahí en la mansión. No pierda la oportunidad de hacerlo. Bien, ¿por qué no entramos con el tema así como para darle de qué vamos a hablar, Laura? O René, perdón. Bueno, como lo comentamos al inicio del programa, el tema de hoy es la felicidad organizacional. Y habíamos dicho que pues existen varios tipos de felicidad, y no porque la felicidad una sea distinta de la otra, sino por el... ¿Una es mejor que la otra? No, no precisamente, sino... La felicidad es la felicidad. Exacto, pero aquí la clasificamos dependiendo de dónde va a incidir, ¿sí? Y en este caso, al hablar de felicidad organizacional, es la parte que se trata de promover altos niveles de bienestar con sus empleados. ¿Para qué? Pues para que sean más productivos. Fíjate, hay un dato aquí muy interesante. Esta empresa encuestadora Gallup a nivel internacional, después de hacer un estudio, reveló que los empleados que tienen un impacto significativo en su desempeño, pues los empleados que son felices organizacionalmente tienen un 17% más propensos a tener un impacto significativo en su desempeño, es decir, van a ser más productivos, más... Exactamente. Más fíjense, innovadores, amigos, más competitivos. Sin embargo, yo sí, la empresa Gallup, pues es relevante la comparación, pero yo me iría al otro lado, volviendo a retomar esa conexión, pero ahora, amigos, con nosotros mismos, internamente. Y yo una pregunta que yo le haría es, ¿tú quieres ser feliz? Claro. Yo te puedo asegurar que aquí el 100% de la gente va a contestar que sí. Pero hay que meternos al interior de cada uno para entender ese sí. O sea, ¿sí en qué? Porque hay mucha gente que va a decir, oye, pues yo quiero tener mucha lana. ¿Eso te hace feliz? Oye, pues yo quiero, no sé, viene fin de año, todo el mundo hace los deseos. Ahora sí no voy a chupar, vieja, me voy a portar bien. ¿Eso te hace feliz? Y más feliz que nada, si es un deseo auténtico y si hacemos realmente lo necesario para conseguir esa felicidad. Ese es el punto. Y bueno, mientras necesariamente nos tenemos que ir a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando Lady in Red. Es una canción perteneciente al cantautor argentino-irlandés. Vaya combinación. Chris de Burgh. Famoso este cuate, ¿no? Con la música, se hizo famoso con esta canción, ¿no? Esta canción es muy famosa. Allá del 20 de junio del 86, todavía lo sacaban en vinilo de 7 y de 12 pulgadas. Órale. Ustedes no saben de eso, ¿verdad? No, yo sí, cómo no. Bueno, tú sí, sí, sí, cómo no. ¿Tú no sabes lo que fueron los vinilos? Ay, no, los discos de 45. Revoluciones, esas eran revoluciones. Acetatos. Sí. Bueno, vinilos, claro. Se dice allá, por allá en el norte, aquí se dice acetatos. Va. Bueno, los discos negros. Acá. Buena música, buena selección, Juanelo. Gracias por acompañarnos. Quédese con nosotros. Tenemos un tema, fíjese, quiera o no, hasta polémico. Pero déjeme darle una recomendación antes de que empecemos con nuestros amigos. Déjeme decirle. Nuestros amigos de Sadassi, con este fraccionamiento avenida privada residencial, estamos en la época de realizar buenas inversiones. Viene el cierre de año, ya estamos a mediados de, bueno, qué finales de octubre, ya se viene noviembre, luego las posadas, el Día de la Virgen, Navidad, y es el momento oportuno de hacer una buena inversión. Y déjeme decirle en dónde. Avenida Yucatán, privada residencial, es el nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadassi, ubicada en la zona nororiente de la ciudad de Mérida. Déjeme decirle que su ubicación es muy importante porque está dentro de la ciudad de Mérida, quiere decir antes del periférico. Ya sabe que aquí nosotros, los yucas, todo lo que está después del periférico está fuera de la ciudad, aunque en algunas partes ya está más integrado el periférico. Se va a quedar como el circuito... ¿Cómo se llama el circuito de la ciudad? ¿Cómo se llama el circuito de colonias, no? Exacto. Que está dentro ya de la ciudad completamente, que alguna vez debió de haber sido las fronteras de la ciudad. Sin embargo, este desarrollo está dentro de la ciudad, allá sobre Avenida Yucatán, cerca de todo, cerca de Altabrisa, es el corredor de universidades, cerca de hospitales. Su excelente ubicación le permite esta ventaja. Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece... El modelo Santana. Mire, esta casa tiene dos niveles con tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada, quiere decir que tiene hasta estufa, cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, te la entregan con aires acondicionados, comedor, dos terrazas, una de las terrazas está en el primer piso, que tiene una vista a los jardines de la residencial. Formidable, los mejores acabados de lujo, lista para estrenar. Le pusieron dos parques sensacionales a este fraccionamiento, trajeron unos árboles gigantescos y los sembraron, y la verdad que quedó dos parques sensacional. Tienen áreas de sociales, tienen areneros, juegos infantiles, tienen una piscina con chapoteadero para los chamacos. Los parques con un ambiente de variada vegetación. Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece la mejor comodidad y seguridad para tu familia. Mire, nos decía el arquitecto Juan Enrique Pérez el viernes que salió la lista de los sorteados del Fobiste. No pueden perder la oportunidad, amigos, de pasar. Si ya salió usted sorteado en el Fobiste, pues vaya con nuestros amigos de Sadassi. Ellos tienen todas las conexiones a través de sus sistemas, con los sistemas del Fobiste, del Infonavit y de todos los bancos, y usted puede, desde con una comodidad y tremenda seguridad, de que su familia puede contar con casa para esta Navidad, casa nueva. Vaya con nuestros amigos de Residencial, Avenida Yucatán, privada residencial. Te voy a dar el teléfono 688-6678. 688-6678. Márcales y verás de lo que te estoy platicando. Bien, muchachos, seguimos con la felicidad. Bueno, pues algo que mencionaba René antes de irnos al corte de la diferenciación, ¿no?, entre la felicidad organizacional y la felicidad en el trabajo, y que muchas veces los colaboradores no logran esta diferenciación, ¿no? Y que, bueno, la felicidad organizacional se refiere más bien a la capacidad de una organización para generar las condiciones de trabajo que permita el desarrollo, pues, de las fortalezas personales, de las fortalezas de grupo, con el fin de alcanzar las metas del negocio. Y la felicidad en el trabajo se refiere más bien a la percepción personal, es más uh-huh. subjetivo. Es que cada colaborador se acerque más bien al bienestar del trabajo que a diferencia de solo la organización, ¿no? Híjole, es difícil de ver sí, la división, por ejemplo, o la a mí, diferencia. Por, de ¿no? ejemplo, está Google, ¿no? Que tiene estos áreas comunes en donde todos puedan plasmar. Sí, puedes ir a plasmar, echar una siesta. Ándale, puedes desde echar la siesta, desde jugar ping pong, desde sentarte a leer un libro que no tiene nada que ver con tu trabajo, tomarte un cafecito, una salita como de conversación, de creación de ideas. Que todo eso, pues, ayuda a la productividad de la empresa. Allá es donde yo vería esa felicidad organizacional. Sí, porque la empresa así te lo pone, exacto, así te lo da. Tú entras a trabajar a Google y tienes esas facilidades, ¿no? Pero además ahora entras a trabajar a la hora que se te da la gana. También, porque, sí. Porque el esquema es distinto, porque la empresa funciona en base a resultados, ándale, no en base a horarios. Esa diferencia entre esos dos esquemas... Pues sí, está a años luz de muchas empresas pues, nacionales, desafortunadamente, porque si a una persona en Google la ven que está tirada en algún sillón echándose una siesta, pues nadie le va a decir nada. Pero si aquí en México en alguna empresa te ven, pues yo creo que va a ser la última siesta que te echaste en la empresa. El último. Como dice Luis Paz. Y con la depresión que te da, a lo mejor en la última siesta de tu vida. De tu vida. Fíjense. Aquí hay algo que... Qué bueno, porque es la última vez que duermes aquí, ¿no? Fíjense qué interesante, amigos, porque esto nos lleva al primer punto. Porque muchas veces los directivos, los dueños de los negocios o los mismos jefes, porque así los pusieron, porque son jefes, se les olvida que está tratando con seres humanos. Se les olvida que está tratando con seres humanos que tienen y que expresan emociones. A veces, digo, nosotros hemos encontrado organizaciones empresariales donde a veces los directivos nos dicen, oye, no, ¿por qué hablas de las emociones? Si aquí los trabajadores deben de llegar y dejar sus emociones allá afuera, aquí vienen a trabajar, aquí no vienen a chillar. De veras, he escuchado esos comentarios de directivos. Si usted, amigo, es uno de ellos, híjole, pues anda muy lejos de esa felicidad organizacional, porque déjeme decirle que si usted aplica esa medida en su organización, adivine qué hace usted mismo, con usted mismo, en su familia, con sus hijos, con sus amigos. ¿Qué aplicas? Pues tú también reprimes tus emociones. Claro. Tú también te dices, oye, no andes expresando. Es más, la cultura en México está prohibido que usted no chille, güey, usted es hombre. No ande por allá expresando. En general, bueno, así sí, es. Pero estamos acá. Sí, es represiva. Represiva. Y bueno, lo hemos dicho aquí muchas veces, quizás hasta el cansancio, pero se lo vamos a decir una vez más. El hecho de que usted se acerque a sus empleados no le va a implicar cuestiones económicas, le va a claro. implicar nada más cuestiones de como dicen aquí, de hacerles gente. Sí, y verá que los resultados que usted va a conseguir, pues van a ir directamente, van a incidir sobre la productividad, porque van a aumentar la felicidad organizacional. Un empleado feliz es un empleado más productivo. Pero vamos a hacer ahorita algo que no nos hace muy felices, pero que tenemos que hacer, que es irnos a un corte comercial. Bien, amigos, regresamos. Estamos aquí en tremenda discusión de Under Pressure. Es una canción de 1981 grabada por Queen. y David Bowie para el álbum de Queen, Hot Space, editado en 1982. ¿Ya con eso se les quitó la duda, jóvenes? Ya con eso. ¿Eh? Sí, saben. Buena música, buena selección, pero ahí como que te estoy perdiendo, Juanelo. Buena selección de música, gracias por acompañarnos, ya saben. A veces aquí la transmisión de un programa en vivo tiene vicisitudes. Pero síganos por Periscope, que ahí estamos trabajando para usted y que usted nos vea. Gracias. Oye, la tecnología, qué bien se oye. Qué bien se oye. La tecnología, aquí estamos tratando de encontrar el problemita porque tenemos un ruido inducido. Pero esa canción empezó como traducción. Una de Milli Vanilli, ¿verdad? ¿No? ¿Cuál Milli Vanilli? ¿Ya se oyen bien los micrófonos, Juanelo? Bueno, okay. A ver. Estamos probando. Bueno. De una vez probamos este, a ver si está funcionando bien. Todo perfectamente. Una vez checado y recepcionado el asunto, déjeme darle una. En un sistema de rastreo vehicular indispensable para las empresas, GS TrackMe. Déjeme decirle que esta aplicación es verdaderamente impresionante. Es tecnología total, mire, para la familia, para los línea de distribuidores, para los que tienen flotillas de camiones, motocicletas, camionetas, automóviles, para sus trabajadores, para los vendedores, para las esposas. Es muy bueno eso, te lo recomiendo, Luisito, porque... Para los maridos. Fíjese, también. Ya se lo pusimos al coche de Laura, su camioneta. De veras, verídico, ¿eh? Te da gráficamente reportes de dónde se paró, qué velocidad iba, cuánto tiempo se paró. Además, también si le puedes poner... Si excedí la velocidad o no. También le puedes poner geocercas. O sea, por ejemplo, tú dices, oye, una geocerca... por el rumbo de... ¿A dónde no quieres que vayan las señoras? Pues... que no pasen por las tiendas las geocercas de, también pueden servir para que te avisen. Que no pasen por las tiendas no departamentales. No es para que no vayan, es para que te avisen. Te avisen, por ejemplo, claro. Las zonas escolares, cuando sepas que ya pasaron por los chamacos, ya están de regreso a casa. Que ya entró, ya salió de la zona. Para que no estés preocupado, claro, de que si hubo algún percance en el camino. Y bueno, ya te avisa que ya fue, ya está en camino de regreso. Y mire, pues bueno, más que nada la geocerca es para avisarte cuando un chofer entra a una zona que tú marcaste. Ya ves, ya aprendió la funcionalidad de la geocerca. La verdad que este sistema, amigos, no, es una maravilla. Tracking Your War tiene tanta información. Le da reportes cada 10 segundos de lo que está haciendo el automóvil o la persona. Tiene reportes históricos hasta por 6 meses. Y bueno, usted lo puede encontrar aquí porque la empresa es yucateca. Y la verdad que nos encantó la manera en la que marca la ruta, tan detallada, tan exacta, con precisión. Te voy a dar el teléfono 943-4679 porque tiene la ventaja de que te hacen una demostración gratis por 30 días, sin compromiso de compra. Está tan seguro del sistema que lo vas a comprar. Sin compromiso de compra, 30 días de demostración. Además, es un aparatito que lo instalan en 2 minutos más, en menos. Lo meten directamente a la toma de la computadora de los automóviles. Oye, pues ese está ideal para los celosos, ¿no? Pues sí. Sí, pues ahí ya detectan dónde anda su dueña. Claro, en cuestión de segundos. Cada 10 segundos le va a mandar a usted un reporte. Bueno, ¿y de dónde qué promoción anda? ¿Tienen? 30 días de demostración gratis. ¿Diciendo qué? Que escucharon Fórmula en los Negocios. ¿Y a dónde se pueden comunicar? 943-4679 o a ventas@gstrackme.com. De veras, hágalo usted. Y haga la prueba, nosotros estamos haciendo la prueba y la verdad que funciona de maravilla. Y además también, pues usted puede pedirle a GS TrackMe que le ponga las aplicaciones que usted necesite. Por ejemplo, le puede poner sensores para que cuando abran la puerta de un camión se lo indiquen. Le puede poner sensores cuando se salga de una ruta especificada de distribución y le avisan. Bueno, en fin, es una verdadera aplicación formidable. Pero bueno, mi querido René, nos tienes, hablando de vehículos, nos tienes un tip vial. Así es, hablando de vehículos, sistemas y anexas, aquí le traemos el tip vial de la semana, como ya es costumbre, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso le recomendamos que si usted circula en moto, no lo haga sin el equipo correspondiente, principalmente el casco. Le recomendamos no circular, como mucha gente lo hace, en sandalias y bermudas, y le sugerimos que tome en serio la protección de su integridad. Le recomendamos también que use los cascos que sean exprofeso para motociclismo y que sean de preferencia de tipo integral. Tipo integral son los que le cubren toda la cabeza. Esto es por su propia seguridad. Recuerde que a una baja velocidad un impacto en motocicleta puede ser fatal. Usted no lleva ninguna protección. Así que esto no lo tome a la ligera y compre el atuendo y el casco pues que sean de la mejor calidad para que le protejan de la mejor manera. Y bueno, el viernes pasado ya tuvimos el primer curso de manejo defensivo para adolescentes. Los vamos a seguir haciendo. Tiene un costo de recuperación muy bajo y en cuanto tengamos la fecha del siguiente se la vamos a participar por este medio y por las redes sociales. Le recomendamos que para los cursos de manejo defensivo y ecodefensivo nos llame al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, amigos. La verdad que siempre aquí en Fórmula de los Negocios tratamos de traerle la mejor información para que usted tenga una mejor vida, para que usted sea feliz. ¿Eso sonó bien así, Laura, o con qué seguimos en el tema? Claro que sí, Robert. Pues bueno, estábamos comentando la diferenciación de la felicidad organizacional y la felicidad en el trabajo, y que bueno, la felicidad en el trabajo es subjetiva, depende de cada colaborador acerca de su bienestar en el trabajo. Y lo que dijimos hace rato, ¿no? La felicidad es una decisión. Es un estilo de vida. Y bueno, ya mencionamos un punto. Recuerda que tú y tus colaboradores también son seres humanos. Tú lo mencionaste, René. Y hay otro punto muy importante para lograr esta felicidad en el trabajo. Que, ojo, aquí depende de cada colaborador. Es de manera individual. Ya no es tanto la organizacional, como mencionamos los ejemplos de Google y de otras empresas. Y bueno, el punto 12 es: encuentra placer y significado a tus actividades en la compañía. Puesto que no existen trabajos y puestos perfectos, pues siempre hay que encontrar esa conciliación con lo Correcto. Que haces, con el lugar que te toca estar, y encontrar esas bondades que muchas veces como que nos ha ganado mucho la costumbre, y ahora sí, sobre todo al mexicano. Porque en una encuesta dicen que el 60% de los mexicanos son infelices en el trabajo, tienen una infelicidad laboral. Laboral. Fíjense, amigos, y esto viene relacionado con algo que nos comenta Julio Laya en su libro Del conocimiento a la sabiduría. Dice: creo que nuestra filosofía de aprendizaje, nuestras prácticas de aprendizaje deben trascender nuestra preocupación por el conocimiento conceptual y la acción efectiva. Siempre estamos trabajando en el concepto, en el objeto, en el proceso de acción efectiva, y no trascendemos, de tal manera que seamos capaces de iluminar el camino hacia la sabiduría y el buen vivir. Y nos dice Julio Laya, ¿qué entendemos por buena vida? Es una distinción que los seres humanos hemos perdido en nuestro tiempo. Cuando se piensa en ella, aparece todo aquello importante que hemos dejado de lado para ocuparnos de lo que consideramos urgente. Siempre tenemos prisa. Usted no viene aquí con sus emociones, usted viene a trabajar. Me refiero al cariño, al buen comer, al cuidado de la madre tierra, al arte, a la vida en comunidad, a la justicia, a la contemplación, a la ternura, a la alegría, a la moderación, a la reverencia del misterio, al vivir el presente. Pues todo eso lo hemos olvidado, amigos. Y por eso no somos felices. Yo agregaría la oración, el convivir, claro, el poderse dar un tiempo para platicar con las personas, el entregar realmente su escucha, no una conversación superflua o destructiva de crítica que se da mucho, es correcto, sino una conversación constructiva de cariño, y que muchas veces hemos dejado todas estas prácticas a un lado, Robert, bien lo dices, por el tiempo. Siempre estamos apurados y el insaciable, siempre tenemos objetivos. Y el insaciable deseo de poder y de posesión. Ah, y es correcto. Efectivamente, el materialismo. Hemos Pero olvidado. Bueno, nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Qué linda canción, amigos, esta no la había yo escuchado. Es de Jason Thomas Meraz. No sé cómo se diga. Meraz. De Mechansville, Virginia, norteamericano, 23 de junio del 77 nació. Es un cantautor norteamericano con un estilo de reggae, pop, rock y folk, jazz y hip hop. Esta canción que estamos escuchando se llama Please Don't Tell Her, que ha tenido mucho éxito allá por el 2002 y cosas de ese tipo. Es un, pues, joven, muy joven, John Meraz. En el 2011 tuvo bastantes éxitos. Buena música, buena selección, como siempre, ya sabe, muy buen rock and roll. Gracias a Juan de Dios Rincón, que siempre nos consiente para que usted, yo sé que va saliendo de trabajar, es lunes ya, cansadón, a descansar, a disfrutar del inicio de trabajo de semana. Y nosotros, pues aquí, trabajando para usted, trayéndole un tema sensacional. Déjeme darle un par de recomendaciones que es importante. Déjeme decirle, sobre todo estos paquetes de check-up ejecutivos, amigo, en el Centro de Especialidades Médicas es algo sensacional. Déjeme decirle lo que incluye, porque son paquetes especiales diseñados para que usted, mire, se está acabando el año, es tiempo de hacerse el check-up. Incluye estudios de laboratorio, biometría hemática, examen general de orina, la muestra ultrasensible del USPCR, el perfil hepático, la química sanguínea, radiografía de tórax, electrocardiograma en reposo, prueba de esfuerzo, mamografía, desintometría de columna y cadera, espirometría, ultrasonido de abdomen superior, ultrasonido de pelvis, evaluación ginecológica, ecológica de ejecutiva mujer. Perdóneme usted, sí, que dije, qué bolívar. Evaluación por especialista en nutrición, evaluación cardiovascular, evaluación por médico internista. Mire, nada más por la pura intervención de los doctores, usted pagaría por esto, la verdad que más de 10,000 pesos o más. 15,000 pesos más todas las pruebas de sangre y los estudios de laboratorio, las radiografías, el electrocardiograma. Y a las señoras ejecutivas, a las pues mujeres que tienen que trabajar, que tienen un trabajo, que tienen su negocio, esto es el momento de hacerlo. Todo el paquete por solo 7,300. ¿Cómo lo oyes, Laura? Maravilloso. Sí, está muy bien. Y muy completo, ¿no? Con sí, todo lo que incluye. Completísimo. Sobre todo para ustedes, las ejecutivas, las mujeres que trabajan, las mujeres tienen que hacerse un check-up. Ahora, con tantas cosas que hay, con tanto, que más vale estar prevenidos, ¿no? Y un check-up completo. Vaya usted a los precios, todos los precios. Mire, además ya incluyen IVA. Entrega de resultados por escrito con diagnóstico e interpretación por médicos especialistas. Estudios y análisis adicionales se cotizarán a precio de lista, aplicando un 15% de descuento. Pero vaya al Centro de Especialidades Médicas en Avenida Colón y la 60, enfrente del Hyatt. Diga que escuchó Fórmula en los Negocios, pregunte por los paquetes de check-up para ejecutivo mujer. Ahí tiene usted. Y déjeme decirle también que nuestros amigos de National Soft, ¿te imaginas tener la certeza al 100% del chequeo de tus colaboradores? Olvídate de los relojes checadores. Nuestros amigos de National Soft, con esta aplicación On The Minute, es la aplicación premiada por la revista InfoChannel como la mejor aplicación para el control laboral. Esto te permite el control a través de reconocimiento facial o huella digital, te permite el generar tu prenómina, exportar a los principales programas de nómina tales como Compact, te permite Bueno, tiene el módulo de timbrado de recibos de nómina, o sea, muy completo. 941-5077. Háblales, National Soft, una empresa yucateca 100% que ha trascendido fronteras a nivel internacional. O escríbeles a ventas@nationalsoft.com.mx. Bien, muchachos, ¿con qué cerramos el tema del día de hoy? Pues yo creo que vamos a terminar de decir los puntos que trae este tema del día de hoy para lograr la felicidad organizacional. El punto 3 es mantener una actitud positiva hacia tu trabajo. Es bien conocido que todas las organizaciones, no importa el tamaño, no importa el lugar donde estén, siempre va a haber momentos de estrés, de tensión, de crisis, pero esto no significa que todo se acabó. Y sin embargo, debemos de percibir los posibles fracasos como una oportunidad para innovar o para mejorar o simplemente para aprender. Entonces, el tercer punto es mantener siempre una actitud positiva hacia el trabajo. Tenemos después el cuarto punto, que es simplifica tus responsabilidades. Normalmente siempre estamos muy ocupados. Sí, simplifica tus responsabilidades, siempre encuentra al responsable. Bueno, es una forma de simplificarlas, ¿no? Claro. A mí no me echen la culpa, yo encuentro al responsable. Claro. No, no es cierto, amigos, eso, ¿cómo va a ser? No, la idea aquí pues es que hagas una función balanceada entre el tratar de cumplir con las obligaciones y funciones que tienes contra la efectividad. Porque la efectividad te la va a dar todo tu conocimiento, tu hard skill, tu preparación, tu capacidad para desarrollar nuevas habilidades. Pero también lo que mencionaste al principio, la actitud, el cómo te relacionas con los compañeros, el cómo conversas, el cuáles son las motivaciones internas que tienes, porque eso también te lleva al quinto punto, la salud física. O sea, tu inteligencia fisiológica también debe de estar en armonía, en equilibrio. Yo creo que sí, aquí... El hacer ejercicio, el dormir adecuadamente, el llevar una alimentación saludable, todo eso también te va a llevar a esta salud física que impacta en tu desempeño laboral. Y el último punto, que es agradecer cada vez que te sea posible. Y en especial a los colaboradores. Fíjate, claro, que este punto es el que más me gusta porque agradecer todo lo que tienes y lo que te suceda, incluso las adversidades y los fracasos, es también una manera de alcanzar un buen nivel de bienestar y de felicidad. Y sobre todo cuando agradeces a tus colaboradores, de algún modo demuestras que te interesa y te importa mucho la contribución que ellos tienen y se van a sentir bien. Implícitamente les vas a contagiar un poco de esa felicidad al estar agradecido con ellos. Y fíjense, amigos, una frase célebre de Mahatma Gandhi que dice: la felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice o lo que uno hace están en armonía. ¿Tú estás en armonía, Robert? Estoy entrando. Como que bueno, es hora. Y nos hace muy felices estar con usted, pero pues ya nos vamos a tener que retirar. Se acabó el tiempo. Gracias, René. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito.